Desde luego que con esta explicación que Jesús mismo da a instancias de sus discípulos, nos queda muy claro, como la parábola del sembrador, ¿verdad? La otra del que salió que veíamos hace 8 días. Jesús mismo va diciendo cuál es la semilla que cae en el camino y que se la llevan los pájaros y quiénes son los pájaros, y luego la que cae entre piedras y la que cae entre espinas, ¿verdad? Él explica y no nos queda duda. No explicó la de la levadura, pero está muy fácil también. ¿Por qué? Porque la levadura ya es algo muy antiguo. Siempre se ha utilizado para esponjar como el pan, para hacer el pan. Las mujeres en la cocina, yo pienso que la usan a lo mejor por otras muchas cosas que hacen, ¿verdad? La otra parábola del granito de mostaza, también al contarla, Jesús le explica, una semillita muy pequeñita, y llega a ser un arbusto, y él mismo dice, así es el reino de Dios. La palabra de Dios es insignificante, a veces dicha por un hermano, que con ocasión de que nos juntamos, que el aniversario de la muerte de un familiar, o con la fiesta o el cumpleaños, dijo esto, y fue una semillita. O un buen ejemplo que nos dé o que demos es como una semillita pequeñita. Pero Dios se encarga, como todo lo que produce y todo lo que crece y todos los árboles y toda la creación, con la fuerza de su poder, con la fuerza de su palabra. Pero estas lecturas, tanto la de la carta a los romanos como la primera que escuchamos de la sabiduría, son palabras que el Señor nos dice, y yo creo que caen y empiezan a extenderse, y no podemos pensarlas solamente un momentito, tenemos que pensarlas más días de nuestra vida. Hoy son 3 domingos de parábolas, todavía falta el que viene. Faltan otras parábolas del tesoro, de la perla, de la red que saca los pescados. Es como el padre de familia que abre de su cajón, de sus tesoros, y va sacando las cosas valiosas para él, para su familia, las va viendo. Todavía el domingo que viene. Ya el otro creo que es la multiplicación de los panes. Pero estos domingos del tiempo ordinario, este 15, 16 y domingo 17 el que viene, el Señor quiere que pensemos en el reino de Dios, al cual nosotros hemos pertenecido desde el bautismo. Somos los hijos de Dios, somos parte de su reino, parte muy importante de su reino, como otras veces lo hemos visto. Tan importante, lo concluimos, que Él explica las parábolas no solo porque se lo piden, sino que le importa mucho que las entendamos y las vivamos. Así como la semilla que produce 30, 60 y 100 por uno veíamos, ahora hace una separacioncita ahí, como que nos preguntemos, ¿eres semilla buena o eres cizaña? La semilla buena va a llevar el camino del granero, va a dar fruto, el trigo se va a guardar, lo que produce se va a guardar, y luego vendrá el fin. La semilla mala, los malvados, dice Jesús, ellos se van a apartar y esos se van a quemar. No queremos nosotros ser malvados, no queremos ser la cizaña que se va a aventar al fuego, queremos ser espiga que produzca trigo bueno. ¿Cómo le vamos a hacer? Nosotros de por sí quisiéramos que no hubiera mal en el mundo. Nos hemos preguntado y preguntamos a otros. A mí me han preguntado muchas gentes, desde que estaba en el seminario, me acuerdo. Oye, ¿por qué hay tantos niños que sufren? Porque a muchas personas les va mal y mal y mal y mal. Y a otras les va bien y bien y bien y bien. Y luego ya empezamos a preguntarnos, bueno, ¿será que les va bien nada más porque consiga negocios? ¿O porque puedan tener dinero? ¿O porque puedan conocer el mundo? ¿O porque nunca se enfermen? Y empezamos nosotros mismos a respondernos, bueno, es que si nos fijamos en esta vida, sí, pero los santos nos enseñan, y el Evangelio, ¿se acuerdan del rico aquel que se banqueteaba y el pobre Lázaro que estaba en la puerta? Él sufrió, ahora goza. Tú ya gozaste, ahora sufres. Entonces decimos, ah, no, no, entonces mejor me aguanto y nomás que el Señor me dé resistencia para salir adelante. Son las expresiones cuando le empezamos a echar cerebro. El Señor deja que crezca el bien con el mal. El Señor deja que nos pasen cosas buenas en el mundo, porque al final se va a dar, como escuchamos la primera lectura, la justicia basada en el poder de Dios. Tu poder es la base de tu justicia. Dios sí puede hacer justicia, pero no necesariamente en esta vida, en este mundo. Entonces, una de las enseñanzas de la palabra de Dios de hoy es paciencia. No arranquen todavía la cizaña porque se van a llevar también el trigo. Mejor espérense. Yo les digo a qué horas. Cuando le preguntaron a Jesús que cuándo, él dijo, solamente mi Padre sabe. Él no quiso decir cuándo. Para que estemos cuidando ese sembrado, ese sembradío, esas espigas, cuidarlas, aunque van creciendo con la cizaña, entenderlo y saber que esa cizaña no va a tener fruto, no da fruto, es hierba mala, se va a ir al fuego. Y luego, como que a la pregunta de por qué, Señor, tenemos que esperar y por qué dejas el mal y las otras lecturas. Si Dios es tan bueno y misericordioso, tan comprensivo, tan tolerante, tenemos que confiar en Él. Señor, nosotros confiamos en Ti porque Tú sí sabes aplicar Tu justicia y porque Tú sabes el momento en que se va a separar el trigo de la cizaña. Otra cosa que nos enseña la palabra de Dios de hoy, es dinámico el reino de Dios al que nosotros pertenecemos y que el Señor compara con las parábolas. Es un reino que es como la levadura que va fermentando, como la semillita que va creciendo, y finalmente que a veces hay hierba mala, que nosotros debemos ser pacientes como el Señor es paciente. Dice, cuando el hombre se porta mal, tú le das tiempo para que se arrepienta, ¿verdad? Estamos en la primera lectura. Entonces, Señor, pues tú eres bueno con nosotros, eres un Dios que nos cuida, eres un Dios compasivo. No eres un Dios distraído, no es cierto que no te das cuenta de cosas, no, todo lo sabes, todo lo conoces. Otra vez el salmo ese que nos acordamos, el 138, que dice, Señor, antes de que las palabras estén en mi lengua, tú ya te las sabes todas. Dios conoce nuestra vida profundamente. Entonces, tengamos paciencia en que lo que vamos viviendo es lo que Dios va acomodando como experiencia nuestra y luego nos vemos. Dice San Pablo en la segunda lectura, en la carta a los romanos, nuestra condición es débil, no sabemos muchas veces ni siquiera lo que tenemos que pedir, pero Dios nos envía su Espíritu para que el Espíritu, dice, con gemidos que nadie puede describir, intercede por nosotros. Ok, entonces, mis hermanos, nos enseña que tengamos paciencia, comparación con la hierba mala, que nos demos cuenta que Dios está trabajando como la semilla, que no la vemos y luego aparece y llega a ser hasta un arbusto donde hasta pájaros pueden anidar. O sea, va a crecer mucho, inexplicablemente, pero es que Dios está atrás de todo esto. Y luego, que no nos desesperemos por lo que nos pasa, porque el Espíritu Santo está al pendiente, está intercediendo por nosotros. Y entonces como que empiezan a caer las conclusiones. Ni desesperarnos con lo que pasa con nosotros, ni esperar ni exigir tanto que los demás cambien cuando yo quiero que tú cambies. Porque también Dios espera que nosotros tomando nuestro tiempo cambiemos oportunamente. Para terminar, mis hermanos, otra vez, el modelo es María. Ayer fue día de la Virgen del Carmen. Siempre las fiestas de María nos van a ayudar, nos van a hacer crecer. María es modelo de paciencia, no solo esperar nuestro cambio, sino que nos ayuda a cambiar, y ese es el trabajo de María. Hay que invocarla, hay que ponerla como nuestra intercesora, hay que suplicarle que nos ayude a encontrarnos y abrirnos al Espíritu Santo como ella lo hizo, y que tengamos paciencia con la vida que Dios nos va dando, porque Él sabe a dónde nos lleva, y que no todo termina aquí, sino que pasamos a la vida que nos prometió, que nos ayude para encontrarnos con Él definitivamente. Y ya que ahora pensamos en la cizaña, en la hierba mala, pues que San Miguel Arcángel nos defienda de esa hierba mala, que nos ayude para que nunca vayamos a ser nosotros malvados y hagamos lo que Jesús precisamente compara a esta hierba perjudicial, que nos ayude a dar buenas cuentas a Dios, habiendo sido semilla buena que produjo trigo en abundancia. Que así sea.